Desde el Piedemonte de Chapinero transmite Radio Pachone Internacional, asociada a la radio, la radio. Corre, corre, vete, vete, llegará el día que tú sabrás lo mío comprender, oye, verás que mías de ser. Que mías de ser. Hey, hey, hey. Eres joven sin experiencia y pagarás tu error. Hey, hey, hey. Ah, no sabes cómo apreciar el verdadero amor. Pues corre, corre, vete, vete. Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender. Las que mías de ser. Perdido sin tu amor entre humano y desde color. Bueno, antes de saludar, quiero contarles que esto era Los Salvajes con Corre Corre, una banda española de Barcelona como el 62. Y la segunda canción fue Otra Dimensión de Los Pegamoides, de Alaska y Los Pegamoides, que es como una de las grandes influencias y pioneros de la movida madrileña. Como ellos duran muy poco, la verdad, como es del 82 como al 85, y después Alaska forma pues su proyecto como solista. Y bueno, ahora sí, ¿cómo están todos los oyentes de Los Viajes de Renan? Espero que este lunes esté pasando, pues lo estén soportando, porque apenas comienza la semana y pues ya quedan 4 días para el viernes. ¿Qué les cuento? Hoy, el día de hoy, pues les voy a traer un poco de puro rock and roll español actual. Quería dar un poco el inicio con una de las con bandas clásicas, con bandas leyendas, que yo creo que le abren el camino a muchas de las bandas que hoy son realmente importantes para España. Lo que llaman la nueva generación, como de shoegaze. Pues vamos a escuchar muchas canciones muy buenas, bandas muy buenas actuales, bandas que yo creo que a duras penas las conocen en la casa. Y pues vamos a disfrutar este programa con toda, ¿no? Quiero recordarles que Los Viajes de Renan es un programa 100% una radio pirata. Todo gracias por el patrocinio de Mega Upload, Rapid Share, Napster y iTunes, sobre todo, y iTunes, que es el que me provee la gran biblioteca. Y bueno, y ahora vamos a continuar con Fantasmatch, con Vuelta a Empezar, una banda que pertenece al sello discográfico Discos Humeantes, que más o menos tiene como unos 5 años y también recoge bandas como Sierra Leona, que viene de una banda que se llama Juanita y los Feos, y pues otras bandas que a duras penas han sacado EPs. Espero que la disfruten y cuatro, cinco, seis, vuelta a empezar. Fantasmatch con Vuelta a Empezar de Discos Humeantes. Y ahora vamos a ir con Odio a París, es una banda como de shoegaze un poco más oscura, pero también es muy buena. Tienen como dos discos, creo, este que les voy a mostrar ahorita es su último disco, que lo sacaron hace par meses. O sea, todo lo que les estoy presentando ahorita es recién salido del horno, como llaman, como recién salido del horno. Entonces son cosas que realmente o son bandas que o no tienen discos, o que tienen su primer disco, o que tienen un EP solamente. Y pues me interesa como mostrarles toda esta vuelta española, porque pues yo creo que a lo largo de nuestra generación hemos conocido de muchas bandas españolas de pop, de la movida madrileña y algunas cosas de punk. Pero hoy en día no conocemos muchas, la verdad, solamente conocemos unas cuantas, y yo creo que es importante comenzar a mostrar de todo, y yo creo que voy a comenzar a hacer como diferentes capítulos donde estoy hablando específicamente, voy a comenzar a hablar específicamente de países, más que de géneros, y más que mostrar una gran variedad, voy a comenzar a coger por países. Ya sea mostrando la música actual o mostrando la música vieja. Pero yo creo que es comenzar a reunir toda esta información. Y pues espero que les guste Odio París. Yo voy a dejar de seguir hablando y... Eso fue Odio a París con Cuando Nadie Pasa un Disco, con el disco Odio a París, banda de Barcelona. Ahora vamos a ir con una banda que realmente cuando la encontré me llamó mucho la atención. Se llama Sierra Leona con la canción NQSN. También pertenece al sello de Discos Humeantes. Sacaron su primer disco hace poquito y pues ellos vienen de una banda que se llama Juanita y los Feos. Recuerden que Los Viajes de Renan es un como un recorrido por la música del iTunes, de todos los blogs y de todo el mundo pirata, el mundo de las cuevas del internet que a nadie le gustan. Recuerden que está patrocinado por iTunes, Mega Upload y Rapid Share. Ahora vamos a ir con Pony Bravo, una banda también leyenda de España. Es una de las bandas leyenda que ahorita está cogiendo más fuerza, aunque creo que en este momento están como parados, la verdad. Ellos pertenecen al Rancho Records, que es una discografía que ellos mismos inventaron y que tienen también bandas como Fiera, Megatron. Bueno, este disco se llama Si Bajo Espalda No Me Da Miedo y Otras Historias. Y la canción se llama I Can See. Esto es Pony Bravo y espero que lo disfruten en la emisora 100% pirata de la red. And now that I can see, now that I got my eyes perfectly keen, new impulses from my head are jumping in my bed. Now that I can see, I will burn all my books and I will eat what they contain to become wiser. I will sail the seven seas, go to any country I like. Now that I can see, because there's no fear at all in these halo eyes. Now that I know that I can see, that I can see, because there's no fear at all in these halo eyes. Now that I know that I can see, that I can see. Thank you. can see. Yeah, now that I can see, there's no fear at all. Con Soy una bomba. Esta banda pertenece a un sello que se llama Chin Chin Records Mundiales, y pues es un sello que es demasiado nuevo, que tiene muchas bandas, pero que yo creo que a duras penas tienen 3 discos en total, y son como bien caseros esos sellos discográficos, la verdad. Pero lo más interesante de ellos, de Chin Chin Records, como también de Discos Humeantes, es que tienen una fijación y como una obsesión todavía como por lo análogo. Entonces, además de sacar como discos y los distribuyen en la red, también sacan LPs, y son ya como el punto más fuerte de todos estos sellos, que son bandas que sacan como canciones de bandas que son realmente nuevas, que nadie las conoce, pero sacan LPs que pueden llegar a ser un poco costosos, y pues que son bandas que realmente no van a contribuir en nada realmente a la cultura musical, ni van a ser como realmente importantes, sino que todo lo contrario, van a quedar como en chiste. Pues todas estas bandas realmente son como de chicas. Discos Humeantes también contiene un poco de bandas de chicas, como punks, pero también muchas bandas de punks de hombres, pero es una nueva ola de punks. Son como muy influenciados por la movida madrileña, como entre el punk pop. Y pues no, yo voy a dejar de hablar tanto y pues espero que les guste. Estos son Los Guincas con Soy una bomba en su radio 100% pirata. We'll be right back. Eso fue Los Ginkas con Soy una bomba. Ahora vamos a ir con como un par de canciones que son de bandas que realmente están marcando hoy la movida en España. Pertenecen al sello Mushroom Pillow. Son pues Columpio Asesino y Triángulo de Amor Bizarro. Espero que les guste porque realmente son bandas que la mueven muy duro, y sobre todo Triángulo de Amor Bizarro es una de mis bandas preferidas españolas de hoy en día. Thank you. Bueno, eso fue Columpio Asesino y Triángulo de Amor Bizarro, dos bandas que pertenecen al sello Mushroom Pillow. Pues ahora en adelante en los viajes de Renan voy a comenzar a recibir llamadas telefónicas, ya sean para preguntas, sugerencias, madrazos, pero básicamente pueden llamarme al primero que adivine mi teléfono realmente. Y pues como acá la gente la coge muy rápido porque existen las redes y todo eso, pues tenemos la primera llamada. Y es de... Aló, sí, buenas. Sí, mamá, ya. Sí, mamá, yo llego temprano. Sí, mami, no te preocupes. Bueno, bueno, bueno, chao. Qué pena con ustedes, como... Ustedes entenderán, también los piratas tenemos mamás, ¿no? Y pues las mamás también se preocupan por los hijos piratas. Y pues no, pues es en serio, si quieren pueden hacer llamadas, preguntar, dejar como preguntas y comentarios en el perfil de Facebook de Radio Pachone o en Twitter, @ Radio Pachone o Radio Pachone Internacional en Facebook. O también... escribirnos al Gmail, al correo electrónico que es radiopachone@gmail.com. Y pues dejan sus preguntas, dejan sus comentarios y pues hacemos de este programa algo mucho más entretenido, porque digamos, muchas veces a mí ya no se me ocurre qué decir y soy muy malo hablando, la verdad. Y pues ahora vamos a escuchar un poco de Pegasus, una banda que yo creo que se dio a conocer un poco por... toda esta la productora de moda que se llama Canadá, que es la que le hizo los, que le ha hecho videos a al Guincho, a Joy Crepúsculo, y pues que están generando una movida muy importante dentro del género del videoclip. Ellos comenzaron a hacer como sesiones electrónicas, sesiones de improvisación, y también dentro de esa misma productora generaron como una pequeña editorial que se llama Canadá Editorial, donde sacaron ellos su primer disco realmente, que es del 2000, finales del 2011, la verdad. Bueno, esto es Inmortal, espero que les guste. Como una sola voz se eleva al cielo. Bueno, Pegasus en Los Viajes de Renan. A continuación vamos a ir con Bigot. Yo creo que lo conocen porque él estuvo en el actual Rock al Parque, hizo su primera aparición en Colombia. Y pues vamos a ir con una canción que se llama Cannibal Dinner. Y después vamos a ir con Joy Crepúsculo, también, que es un clásico de España, con Enséñame a Amar. Esto es Los Viajes de Renan y espero que la gocen. Clerical dress with a fearful eye is fixed on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little big prints demolish it, but you're wrong. Cannibal, cannibal, seems you are a cannibal, cannibal. Laughing, and the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the hills, and the peace, land table manners. It's time to death, and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Celebrate it all. Recuerden, Los Viajes de Renan está patrocinado por RapidShare Mega Upload, nuestro principal distribuidor, y pues por iTunes. Espero que la estén pasando de maravilla y pues vamos a ir con Los Puncetes, su último disco, Una Montaña es una Montaña. Esta banda pues está catalogada como una de las nuevas... la llaman como la nueva ola del renacimiento pop español, como la segunda ola del renacimiento pop, algo así. Y pues es una banda que pues es bien interesante, realmente me gustó, pues como acá yo no traigo tanta basura, un poquito, pero no tanta, pues yo creo que Los Puncetes son de esas cosas como chéveres, yo creo. Son como entre lo pop, el rock and roll, un poco de punk, como el punk pop. Pero pues trae como un disco que yo creo que si lo llegan a encontrar, se lo recomiendo que lo descarguen. Recuerden, emisora 100% pirata. Gracias por el patrocinio y el apoyo de Radio Pachone y a ustedes por escucharme. Vamos a comenzar a cerrar el programa con una de las bandas que pues no necesita presentación, ustedes la conocen porque yo creo que cantan todo el día Bombay, pero no les voy a poner Bombay, realmente voy a traer una canción que hace homenaje a pues a los piratas, a los piratas sudamericanos. Esta canción se llama Hindú, con el disco Piratas de Sudamérica. Es un pequeño EP que hace covers de canciones latinoamericanas, también como que trabaja un poco con Julieta Venegas, pero son como covers de canciones muy viejas de toda Latinoamérica, como chilenas, mexicanas. No sé muy bien realmente quiénes eran originalmente estas canciones, pero pues yo creo que si alguno de ustedes sabe, pues escriban a radiopachone@gmail.com o arroba Radio Pachón en Twitter o Radio Pachón Internacional en Facebook, y pues escriban todo lo que piensan acerca del programa. Sería muy importante para mí, Renan, que hace este programa con mucho esfuerzo y todas las noches se mete a internet a descargar cosas solamente para mostrarlas, ¿no? Entonces vamos a ir un poco con el guincho, y esto es Hindú en la emisora 100% pirata. Bueno, espero que les haya gustado los viajes de Renan, y vamos a cerrar con Los Federales, dos canciones de ellas, Las Charcas y Las Vegas Bajas. Y pues este es su primer disco, realmente es una banda con mucha fuerza, viene como entre el rockabilly y el punk, y pues es un poco chatarra. Recuerden que Los Viajes de Renan está patrocinado por Mega Upload, nuestro principal proveedor, RapidShare, MediaFire, todo un montón de blogs que están detrás apoyándonos, y pues también iTunes. Le quiero dar gracias a Radio Pachón, y recuerden escribirnos al correo @radiopachon@gmail.com, @ Radio Pachón en Twitter o Radio Pachón Internacional en Facebook. Este es Renan y espero que lo hayan gozado. Desde el Piedemonte de Chapinero, transmite Radio Pachone Internacional.